Hermanos, saludar siempre a todos los hermanos del Alto y a todos los que nos escuchan. E indicar de que el gobierno municipal del Alto, a través de la unidad de zoonosis y prevención de enfermedades endémicas dependiente de la Dirección de Salud, está realizando trabajos en bien uno del municipio del Alto, lo que es salud pública, con el único objetivo también de reducir el índice de crecimiento poblacional canino. Para esta situación estamos realizando esterilizaciones masivas en todo el municipio del Alto, con el único objetivo de minimizar la sobrepoblación canina que tenemos. Posteriormente también dentro de nuestro plan está lo que es el registro único sistematizado de canes, en el cual pretendemos hacer el censo y hacer el registro para tener y poder cuantificar el total de la población canina en la ciudad del Alto. De la misma manera también estamos yendo a las unidades educativas, juntas vecinales, para poder sociabilizar nuestra ordenanza municipal 164, en el cual habla sobre lo que es la tenencia responsable del animal. Esto quiere decir que un animalito debe estar en su domicilio, debe tener las condiciones adecuadas para el animal. Deben estar esterilizados, deben sacarlos a pasear con correa y con collar. Y lo más importante es de que el animal no esté en vía pública, porque estos animales pueden agredir, pueden morder a las personas, y los únicos responsables van a ser los dueños con una multa considerada. En el caso de rabia canina, ¿este año no se registró nada, don Fernando? Hablando de lo que es la rabia, el año pasado hemos tenido un caso positivo de rabia canina. Y al momento, en esta gestión, no tenemos ningún caso positivo, ¿no? Esto, hemos armado un grupo de rescate y bienestar animal, el cual en cualquier momento se moviliza para poder, de cualquier alerta, de cualquier animal que esté con síntomas de rabia, para poder ir y hacer la inspección o la observación médico veterinario al animal y poder dar negativo o positivo lo que es en rabia, ¿no? Estamos siempre atentos para cualquier caso. Por eso invitamos también a la población de que nos hagan conocer cualquier animal con sospecha de rabia, hagan conocer inmediatamente a la unidad de zoonosis para poder asistir al caso. Claro. ¿Hay alguna línea gratuita donde esté, don Fernando? Tenemos la línea 282-5868, al cual pueden comunicarse, y ahí la secretaria va a estar atendiéndolos inmediatamente para poder socorrer a los animales. En el caso de esterilización, ¿cuánto es la población canina, no? ¿Y cuánto se piensa reducir tal vez? Bueno, según los últimos datos que hemos tenido el año pasado, la campaña vacunación canina, hemos vacunado, solamente hablando de perros, son 191.000, ¿no? Y con los perros más que tenemos no vacunados, que son callejeros o vagabundos, tenemos aproximadamente 200.000 perros en la ciudad del Alto, ¿no? Lo que pretendemos es vacunar en esta esterilizar el 10% de esta población. Si vacunamos el 10%, vamos a poder controlar ya la sobrepoblación canina, ¿no? Según a estudios de expertos que han visitado nuestro país. ¿Solamente canes o gatos también? Nosotros no queremos discriminar a ningún tipo de animal, ya sean de razas, criollos, gatos, hembras, machos. Estamos esterilizando a todos los animales domésticos, ¿no? Pero estamos dando mayor énfasis en lo que son perritas, hembras de la ciudad del Alto. Claro. ¿Por qué se quiere esterilizar a los canes? Bueno, la esterilización tiene muchas ventajas, no solamente para el animal, sino también para el dueño del animal, ¿no? Uno es que el animalito ya no va a sufrir mordeduras por perros machos, acosaciones por perros machos, no va a sufrir desangrado y no va a estar siendo maltratado por las personas. El animal no va a entrar en celo, entonces eso va a ser suficiente para poder tener en bienestar al animal. Lo otro es que el beneficio al dueño, de que los perros machos ya no van a ir a orinar a su puerta de su casa, ¿no? Porque el animal no va a estar en celo. Entonces son beneficios grandes que va a tener un dueño de una mascota. Claro. ¿Ya ha empezado esta campaña de esterilización, don Fernando? Sí, he empezado, estamos esterilizando todos los días miércoles, invitamos a la población que vengan, reserven su cupo o su ficha, para solamente estamos 25, ¿no? Hemos visto que hay bastante aceptación de la población, vamos a ampliar a dos veces por semana, si sigue habiendo más aceptación, hasta tres, cuatro, hasta poder hacer todos los días la esterilización, ¿no? Ya está tomando conciencia la población y esperemos de que todos los dueños de animales vengan y hagan a esterilizar. ¿Dónde? ¿Aquí? No, aquí estamos, nuestra oficina es acá en el Centro de Salud del CRA, en plena Ceja del Alto. Pueden venir ahí a hacer la reservación. O de lo contrario, también dirigirse a nuestro centro veterinario municipal, donde está nuestro quirófano, nuestra clínica veterinaria, el que está ubicado en la zona de Villa Dolores, entre la calle 3 y 4, pasaje Semperte, concretamente en la sede social de Villa Dolores. Ahí se hacen las operaciones. Ahí se hacen las esterilizaciones quirúrgicas, ¿no? Quiero también recalcar de que estas esterilizaciones los realiza la doctora María Zené Celaya, quien es una experta cirujano en animales menores, que está siendo apoyada por lo que es la Organización Internacional HSI, Sociedad Humanitaria Internacional, que es de Estados Unidos, quienes nos están apoyando para llevar adelante esta esterilización. ¿Tiene algún costo? Tiene un costo de recuperación de fármacos, no se cobra lo que es el servicio profesional, el trabajo profesional, solamente para recuperar los costos, de esta manera llegar a toda la ciudad del Alto, que es de 50 bolivianos. Doctor, ¿por cuánto tiempo se va a extender esta campaña? Lo que pretendemos es esterilizar el 10%, o sea, hablamos más o menos de 20 mil pesos, ¿no? Entonces, esto se va a extender hasta el 31 de diciembre de la presente gestión. Ay, eso todo el año tiene. Todo el año. Ajá. Pero no esperemos hasta el 31, no es de esterilizar, sino hagamos, porque los pesitos entran en celo y estamos haciendo amontonar, estamos causando un caos en la calle, en nuestra puerta, con un montón de perros. Entonces, evitemos eso y traigamos a esterilizar a nuestras pesitas. No importa si son perritas pequeñitas o también perras más grandecitas, ¿no? ¿Cuánto de edad promedio tiene que tener la perra para entrar a la esterilización? Lo importante es de que el animalito debe tener mayor a un kilo de peso vivo, ¿no? Y por lo menos de 5 meses de edad. Doctor, también van a hacer unas capacitaciones en unidades educativas sobre tenencia responsable de canes, tal vez también en juntas de vecinos, doctor. Sí, hemos empezado con la sociabilización sobre tenencia responsable del animal, y ya hemos estado en Cristal 2, Distrito 8, quienes muy felizmente nos han recibido. Hemos hecho este seminario de concientización para que el animalito esté en su casa, y los mismos también vecinos nos han pedido de que hagamos algunas desparasitaciones para sus animales y se los revisemos. Hemos vuelto a ir, les hemos desparasitado, les hemos revisado, y ellos ya han tomado conciencia de que su animal tiene que estar en su casa. De la misma manera estamos yendo a otras zonas y también a las unidades educativas. Claro. ¿Y esto es a plena simple solicitud, doctor, o también algún trámite tal vez hay que hacer? No necesita ningún tipo de, solamente simple solicitud, que llegue a la oficina, que nos digan qué día van a tener un empleado en su zona, y nosotros vamos a estar presentes con todo nuestro equipo y el material necesario para poder explicar la tenencia responsable. ¿Cómo es la tenencia responsable? Bueno, primeramente el dueño debe tomar mucha conciencia si es que tiene tiempo para el animal. El dueño debe estar consciente si su situación económica es favorable para darle un alimento correcto al animal, si va a tener el tiempo suficiente para poder sacar a pasear en las mañanas o en las noches con correa y collar al animal. Debe tomar mucha conciencia de esas situaciones. Segundo, es que el espacio suficiente si es que hay en la casa, que el animal no puede estar encerrado, es por eso que escapa a la calle y sufre muchas consecuencias, ¿no? Y por último, lo que es la alimentación y el agua y el amor, el cariño que debe tener el animalito, ¿no? Entonces son tres puntos importantes que debe pensar antes el dueño, antes de comprar o adquirir un animal. También decide que no es necesario de que compren un animal. El animal puede ser enfermo, los van a engañar. Hay tantas instituciones, defensorías de los animales que tienen perritos, pueden acudir a ellos y les van a dar en adopción a estos animalitos, ¿no? Y de la misma manera, cuando obtengan un animal, vénganse a Zoonosis, que los médicos veterinarios se los van a revisar, les van a decir está sanito, está enfermito, qué vacunas deben darlo al animal, qué desparasitaciones deben utilizar. Entonces, toda esa situación nos vamos a atender cordialmente. Su pregunta no es molestia, más bien nosotros vamos a atenderlos con todo el cariño que se merece. ¿Algo más que desea agregar, doctor? Sí, indicar a toda la población de la ciudad del Alto, tenemos cualquier cantidad de perros en las calles y da pena verlos hechos animalitos vagando sin alimento, da pena ver a los animalitos tras de una perra, un montón, a la pobre perra, todos mordiéndolos. Entonces lo que tenemos que hacer es de que sus animales los tengan dentro su domicilio y no los boten a la calle, no los saquen a la calle, este animal puede morder y la multa va a ser grave, hermanos. Lo otro también, en esta época estamos entrando una época donde los animalitos entran en celo. Vamos a ver hartos perros en la calle, grupos de perros tras de una perrita. Entonces tráiganlo a esterilizarlos, o de lo contrario no dejen salir a su animal de la casa. Eso sería todo, hermano, las recomendaciones.